Bienvenides a este segundo capítulo de Cosmocielas. Acá Lucía. Y acá Mole, ¿cómo les va? Espero que se haya escuchado bien el capítulo anterior, fue una prueba y fue el primero y fue la primera que editábamos y subíamos todo, así que creo que por lo menos 24 personas nos escucharon, aunque sea una parte del podcast, y eso ya es un lograzo. Eso es un lograzo, escúchame, que nos escuchen es un montón. Escúchame que Ya nos con una. escuchen. Sí, está bien. Piense que es viernes, es el mediodía, estamos en un parate del trabajo aprovechando este ratito. Mole está recién vacunada con la tercera Ay, dosis, sí. aprovechando el boom del Tafirol en este momento. Exacto, tengo una ventana de no fiebre y dije, vamos a hacerlo ahora. Excelente, excelente. Así que bueno, la verdad que diciembre fue un mes difícil para estrenar esto. Podrían haber esperado a enero las pibas estas, pero estaban apurados. Tal cual, diciembre siempre es removido, hubiera sido más tranqui para nosotras, por lo menos en enero, pero bueno, estamos acá y estamos con todo para analizar un Dejando todo. poco. Bueno, en este tercer capítulo vimos un poco más de la Carrie que extrañábamos. Ay, sí, tal cual, tal cual. En el podcast, el capítulo empieza con ella grabando el podcast este con Che Díaz. Yo digo Che, ellos dicen Che, pero bueno, Para nada, Che Díaz. es Reche Díaz. Y el chaboncito que jamás voy a aprender el nombre porque no me interesa en lo absoluto. Sí, tal cual. Y además, yo veo ese podcast y digo, wow, qué preparación, Ay, qué elaborado, ¿no? Y qué mal. Sí. rápido. Ya lo dijimos Sí. esto, ¿no? Que era Está rápido. preparado, sí, está claro, como que hablan a las chapas. Yo, es inseguible, ¿eh? Miren que estamos acostumbradas a ver Gilmore Girls y de toda la producción de Amy Sherman-Palladino que hablan así, Sí. y esto es, ese podcast es imposible. Ese podcast es imposible. Yo si lo escuchara solo, sin ninguna imagen, me pondría mal, seguro. Además, no sé qué tema, o sea, no dicen nada. No entiendo de qué se trata el podcast, porque solo dicen cosas y se atajan Sí. de trolls de Twitter, no sé. Es rarísimo. Es rarísimo. Siento que, claro, como que no encuentro el contenido aún. Escucho como todo el Claro. tiempo chistes rápidos, nada más. Sí, pero de nada, también son malísimos además los chistes. Sí. Y le dice, che, tu chiste es malísimo. Entonces, no, no sé. Sí. No. Espero que el nuestro sea mejor. Tal cual, tal cual. Esperemos superarlos. Y Carrie ahí sigue sin aportar nada a la mesa. Exacto, no aporta nada. Y viste que hay un chaboncito ahí, que es el editor, que está atrás de la... Claro, ¿no? que yo El digo, operador. el operador. Y digo, que ese tipo va a aparecer en algo, porque por algo nos lo están apuntando cada tanto, ¿no? Quizás no, ¿eh? Quizás es tipo la mina del funerario de la cosa funeral fúnebre del capítulo anterior, que no sé para qué sirvió. Tal cual, puede ser. Pero como ya apareció dos capítulos, yo dije, pero para algo me lo mostrás. Quizás, quizás. También parece, en el capítulo que sigue va a aparecer una mina que es la productora o algo, como que es la que le va a decir a Carrie, ponete las pilas, no me importa si sos viuda o si estás triste, no me importa, ponete las pilas. Claro. Bueno, entonces empezó ahí con la radio. Sí. Y... Empecé. Después, ¿qué pasaba después? Carrie está bajonera, está deprimida. Claramente es el proceso natural, ¿no? Tal cual. Y así la vamos a ver y se entiende. Lo que pasa también en este capítulo, entre el podcast y qué sé yo, es que está en la lectura del testamento de Big. Eso creo que es lo más importante del capítulo. Eso es lo Que más importante. está la secretaria de Big ahí, no entiendo, es como que, ¿por qué? Porque tenía los papeles, no sé. Yo creo que sí, que ella era la que tenía los papeles y se los presentó al abogado para que Carrie pudiera leerlo. Y ahí Miranda, viste, está en modo abogada, en modo amiga. Sí, también. Muy lindo. Pero si yo en un momento dije, ay, qué linda, la acompañó Miranda. Después dije, no, qué boluda, claro, es la abogada. Siempre, siempre fue la abogada. Sí, siempre es útil tener a algún amigo abogado, Ay, ¿no? ni hablar, no me pasó. Así que si alguien, algún abogado quiere ser mi amiga, acá estoy. A mí tampoco, pero sí, viste, Pero tenemos a vos tenés Row. tu hermano. Sí, también, Tengo también. a Row, que es la mejor amiga médica, y mi hermano también es abogado. Así que después les voy a decir que los nombre en el podcast, así lo escuchan. Bueno, y ahí nos enteramos de que nos enteramos en el testamento, de Tan, que está tan. un... apareció Natalia, que Vic le dejó $1.000.000. Un Tranqui. cambio. Nada. No sé, un vueltito, ¿no? Una platilla. O sea que si eso le deja a Natalia, yo no quiero saber la guita que tiene Big. O sea, yo pensaba que, no sé, un par de millones, pero realmente tiene muchos millones de dólares. No, para mí sí, igual siempre los tuvo. Mira, cosas que delataban que era que tenía mucha, mucha plata, que le compró el departamento de Nueva York a ella, ¿te acordás? Sí. Sí, pero eso aposta que debe haber sido una monedita para él, nada. Por eso. Y después Pero andaba sí. siempre en limusina, así que. Igual no se lo compraba ¿No? él. No, él le ofrecía la plata y ella le devolvía el cheque y al final se lo prestaba a Charlotte la plata. Charlotte vendía su anillo ¿Te de Trey, acordás? me parece Sí. que es verdad. Sí. Pero bueno, después sí compra este mega departamento, tenía esa cosa de Napa en el viñedo, ¿te acordás? Sí, o sea, Sí. claramente tiene. Esta es muy multimillonaria. Es muy, muy, muy. Sí. Así que bueno, le deja esta platita a Natalia y Carrie dice, Natalia, digo, ¿de dónde salió esta? Sí. ¿Y por qué le deja 1 millón de dólares? Sí, súper fuerte eso para ella. Obviamente un poco exagerado, pero bueno, la verdad que sí, que si tu marido muerto le deja esa plata a su ex mujer, que además se supone que no habían hablado desde el 2000, 2000, ¿qué? 2004, qué sé yo, cuando Una cosa pasa todo lo así, que pasa. sí. Rarísimo. Entonces, ¿qué hace Carrie? Entonces, ¿qué hace Carrie? Va, le dice a Charlotte, también le cuenta a Charlotte todo esto y dice, no, tenemos que hablar con Natalia, tenemos que ir a ver en qué anda esta mina. Claro, la busca en Instagram, le manda un mail, Natalia la bloquea en Instagram, eso es, no sé, digo, son miras grandes, eso de bloquear gente medio bizarro. Claro, pero para mí Natalia, a Natalia todo lo que le pasó, o por lo menos con lo que La muestran, dejó muy dolida. la dejó muy dolida, exacto. Está muy, muy dolida y bueno, posta que no quería saber nada con Carrie. Claro. Igual es raro, como vos decís, es una mina grande, es como que hubieras, no sé, hablas por teléfono y lo solucionás. Sí, le decís, le respondés el mensaje, digo, y le decís, mirá, no tengo nada que hablar con vos. Sí, Chao. tipo, este problema podría haber sido un mail, ¿entendés? Entre ellas hablando. Tal cual. Pero bueno, Carrie no queda contenta con el bloqueo de Instagram, empieza a revolver todas las cosas de Big, encuentra una foto de una perrita Sí, random, random. encuentra un número de teléfono al cual llama y termina siendo el número de su casa, de la línea. Y el teléfono de línea, y vos decís, flaca, no te sabías tu teléfono. Pero bueno, qué sé yo, 2021 ya la gente no usa teléfono de línea. Sí, yo Y bueno, pensé eso. es raro. ¿Y por qué el chabón tendría un teléfono, su número de teléfono anotado, guardado en un saco? No, todo es rarísimo eso. No, no sé, como que no llega a nada, no entiendo. Sí, para mí, La hacen quedar tonta. sí, o como, no sé, yo siento que nos están todo el tiempo tirando pistas falsas de cosas. Sí, puede ser. Como Puede ser. para tratar de distraernos. O no sé, porque realmente es tiempo de edición, de cámara, de coso perdido, o quieren rellenar el capítulo. No sé, es raro. Puede ser, quisieron hacer 40 y a lo mejor tenía que ser de 30. Sí, algo así. Bueno, así que Carrie no queda contenta con eso tampoco y la va a estoquear, la estoquea, sabe dónde trabaja y la va a buscar. Sí. Y va y se presenta en el lugar de trabajo de Natalia. Y cuando la ve entrar primero, perdón, están en la calle, en el auto con Miranda y con Charlotte. Y la ven entrar a Natalia y después dice, bueno, voy a entrar. Ah, perdón, paréntesis entre esto. ¿Podemos hablar de los vestidos que llevan todo este Ay, capítulo? por favor, sí, son los mejores. Ya los habíamos visto porque esto se ve que este capítulo fue como el más popular en la calle, porque las fotos que habíamos visto en las redes y demás era básicamente todo este capítulo. Exacto. Y No, están divinas. tipo, tremendos, tremendos todos Todo. esos vestidos largos, re lindos, que nada, hoy vas a Zara y no te encontrás esos vestidos, no sé dónde están esos vestidos, o parecidos, o copias, o lo que sea, porque quiero uno de Queremos esos. eso, queremos todo. Incluso ese outfit de Natalia, así re tranqui, me encantó. Sí, Natalia está espléndida. Ella es preciosa, es una mujer preciosa y todo le va a quedar bien, pero sí, está espléndida. Bueno, una vez dicho esto de los vestidos, que yo estuve como loca. Sí, fascinada. Bueno, En especial para el mono que tiene Miranda cuando van a ver a Che Díaz. Eso es un dios. eso es un dios. Hermoso, hermoso. Así que bueno, sigamos. Carrie la va a ver a Natalia, la ve que baja del auto y después la secretaria dice, ah, no, no está, está en Roma. Así que por eso ese capítulo se llama When in Rome. Exacto. Y pobre Carrie quedó indignada. Esa situación es horrible, que te mientan en la Eso cara. sí, no, fue muy gracioso cómo se va toda enojada, así pisando fuerte, llega al bar donde, al Starbucks, donde estaban esperando Miranda y Charlotte, y Miranda la ve y le dice, algo salió mal. Sí, y ahí en ese momento, cuando Miranda y Charlotte la están esperando en el bar, vuelven a remarcarnos el tema del alcoholismo con Miranda, porque Charlotte Otra vez. quiere sacar el cargador de la mochila a Miranda para cargar su celular ahí en el Starbucks, y adentro encuentra tres o cuatro botellitas tipo de avión de vodka, ¿verdad? Sí, rarísimo, vacías. Vacías, es un montón. Sí, es un montón. Y ahí Charlotte le empieza a preguntar, tipo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien en tu, no sé, en la facultad? Es muy estresante, ¿estás bien con tu marido? Y nada, ¿todo bien? No, no, en realidad le dice que no, que con el marido ya no es un amigo nada más. Exacto, porque no No pasa sucede nada. nada, no sucede nada hace años. Así que bueno, esa puede ser una de las causas de su alcoholismo. Sí, porque yo la veo mirando a una mujer muy aventurera. Yo ya lo dije en el podcast anterior. Entonces, que cuando empieza a aburrirse, se pudre todo. Puede ser, puede ser. Después lo que no me gustó, viste, que demuestra otra vez que Carrie no es una gran amiga. Cuando Charlotte le dice a Carrie, tipo, che, me parece que Miranda tiene un problema con el alcohol, Carrie dice, nah, está todo bien, tipo, la adultez es una mierda, envejecer es una mierda, yo también estaría tomando alcohol todo el día. Sí, pero o sea, yo lo que flasheo con ese comentario de Carrie es que Carrie es muy negadora. Es un personaje Ah, pero ni hablar. que Sí. lo primero frente a la realidad es negarlo. Cuando hay un problema muy grande, lo niega. Ya pasó esto, ya tuvo esa actitud. Ahora no me puedo acordar cuándo, no sé si con lo del cáncer de Samantha o algo así, como que ya pasó. Sí, porque es su mecanismo de defensa. Tampoco es una gran amiga, igual, digamos todo. Claro, es verdad, nosotros la tenemos muy inflada, pero no. Sí, pero nada, no, ella siempre se enfoca en ella y la Sí, verdad que. Pero bueno, sí. ojalá sea porque también está con el duelo y demás y está con los quilombos de Natalia. Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, Bueno. ¿qué más? Hablando de la ropa, me olvidé de comentar algo que cuando Carrie, creo, cuando está investigando todos los trajes de Big a ver si encuentra algo raro, tiene la ropa de él, ¿no? Tiene tipo un short como de Big y la bata de Big, como que está usando su ropa. Estaba usando su ropa, es verdad, ese detalle, qué bien que lo agarraste. Sí, así es, para mí también estaba usando su ropa. Bueno. Sí, como que lo debe que se extrañara un montón. Yo creo que había algo de Vic que la hacía sentir muy protegida y muy. Como que había solucionado esa gran pregunta que estaba durante toda la serie del amor y la compañía y qué sé yo, y que haya fallecido la Le dejó un deja. vacío existencial. Exacto. Que en realidad lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Que no Pero ni importa hablar. con qué lo tratemos de llenar, existe ahí, solamente que cuando se pone de nuevo al descubierto es peor. Bueno, siguiendo con Carrie, sigue intrigada porque él, Natalia no quiere hablar con ella, porque Big le dejó 1 millón de dólares. Así que después sale un día a caminar, una mañana, porque Carrie no duerme más, está bien, es entendible, camina y camina con unos tacos, eso no es Impresionante. entendible, No. porque es imposible. Es imposible caminar más de 15 minutos con cualquiera de los tacos que lleve Claro. Carrie. ¿Sabes lo que hice? Agarré el Google Maps y dije, a ver, más o menos la casa del departamento de Carrie está acá, el de Big y Carrie. Ajá. Se fue, por lo menos se cruzó el Central Park, se fue hasta Columbia a buscar a Miranda, que ahora no me acuerdo si es Columbia o New York, sí, creo que sí. Se cruzó, son 45 minutos de caminata. Es imposible que camine con esos No, tacos. es imposible, no existe. Además, hubiera estado bueno que le pongan zapatillas y ves como decís, uy, Carrie en zapatillas, o sea, está mal en serio. Sí, hubiera estado bueno, ¿no? Eso, re. Así que bueno, ese, igual ese outfit es divino, esos zapatos eran divinos también. Espléndida. Y bueno, Espléndida. y ahí se encuentra con Miranda, ¿no? Sí, en la escalinata de la facultad. Exacto. ¿Qué sucedía ahí que no me acuerdo? No, ya no sé, le dice como que te banco, pero hasta los 12 minutos porque tengo la clase y no me acuerdo, después no me acuerdo. Y sigue caminando Carrie. Sí. Miranda se va a su clase y Carrie sigue caminando. Y entra a un barcito, le dice, acá voy a tomar un café porque voy a hacer pis, porque voy a tomar café y Es después voy a hacer verdad. pis de nuevo. Cosas que nos pasan a todas las mujeres, básicamente. Claro. Y va al baño y se encuentra Natalia en el baño. Muy random. Yo Muy. creo que ahí la siguió. Lo siento mucho si nos quieren hacer creer que no, pero la siguió. Y sí, puede ser, porque escúchame, es Nueva York, ¿cómo? Claro. Es un montón encontrarse de casualidad. En el baño. Encima, en un cafecito de morondanga. Además, esta gente no está en el Upper West Side, está en No, el East, ¿entendés? No te cruzan el parque. pero tal cual. Bueno, y se la encuentra ahí y Natalia se pone como loca. Sí, tipo, loca, ¿qué me seguís? Sí, y la verdad que vos ves la situación y decís, Carrie, tipo, Sí, estás loca. me Igual, dieron de ganas. nuevo, amamos a esta Carrie. Sí, amamos a esta Carrie, que es la Carrie neurótica, a full. Sí, la neurótica, la torpe, la desesperada. Sí. Me encanta porque creo que es más como nosotras, entonces es la menos perfecta. Exacto. Y ahí se sienta Carrie y le dice, pero espera, no te vayas, necesito hablar con Claro. vos. Y la ves a Carrie en una situación de vergüenza total. Ay, pobrecita. Además se quemó la mano con un té hirviendo, me parece, y Natalia ahí la ayuda. Y ahí Natalia dice, sí, porque mi hijo dice. Sí, Y yo dije, ya está. yo también dije, no, acá explota todo, porque Es que es eso. dijo uno o dos hijos. Dijo, primero dijo, mi hijo tiene problema de baja glucosa, entonces por eso siempre tengo algo dulce, y se ve que lo tenía con hielo, no sé, es rarísimo. Sí. Entonces Carrie le dice, ah, tenés un hijo. Y Natalia dice, tengo dos. Ajá, sí. Porque lo que tenía Natalia en la cartera por lo de la glucemia del hijo era galletitas. Entonces sacó las galletitas, utilizó el hielo de su café. Lanchera, no sé, sí. Y porque ella estaba tomando como café frío. Ah, Y puso. entonces usó la Ziploc. Exacto. Ah, claro, no entendía por qué tenía hielo en la cartera. Claro, Yo yo te decía, no, no es que no tiene. entendí nada. Estaba en el café. Excelente. Y bueno. Igual también podrían haberle pedido hielo ahí, pero no importa. Tal cual, ¿no? Más fácil. Y bueno, ahí le ofrece el hielo, tipo siente como un poco de. Como. Y la ve a Carrie en esa situación, que encima se requemó. Y le Le da ofrece. lástima. Eso, le da lástima y le ofrece el hielo. Sépanme disculpar el día de hoy que tipo, estuve todo el día con fiebre, ¿eh? Puede que diga No, ni cualquier hablar. cosa. Te perdonamos. Genial, gracias. Y. Bueno, igual hablamos de lo del hijo, porque yo quiero que sea el hijo de Big. Quiero el drama. Pero no sé si va a ser, ¿eh? Es de nuevo. No sé. Para mí son estas pistas falsas que nos tiran para Pero le desconcentrarnos. dejó $1.000.000. ¿Es solo la culpa por haberla cagado? Y no sé, pareciera que sí. Ojalá que no, y no, porque a nosotras nos gusta el quilombo, ¿no? Obvio. Sí, Mi obvio. cielo. Esta teoría igual no soy solo yo, la escuché de otros podcasts, la leí en las redes, o sea, hay mucha gente que piensa que ese hijo es de Big, pero todo es verdad, la verdad que puede ser que no, no sé las edades, no sé. Tendría que tener 17, 18 años, no sé en qué año habría nacido, no sé. Alguien investigó el cast de esta temporada y se ve que hay un pibe como que de esa edad más o menos, que podría ser, y después dijeron también, ah, no, podría ser el hijo de Aidan, porque Aidan tenía Sí, un bebé, ¿te acuerdas? exacto, claro, Aiden tenía un bebé que tenía un año o menos, o estaba por Sí, cumplir un ay, año. esa escena era horrible, cuando ella lo ve a Aidan y se da vuelta y tiene el bebé colgando, no. Qué bajón. Después habla de su familia en la segunda película, pero como yo bloqueé esa película de mi cerebro, la verdad que no me acuerdo. Claro. Sí, yo también me he dado que la bloqueé esa peli. No, Ni idea. ni idea. Para iba a decir algo. Etcétera. También el chaboncito este, el actor, puede ser, no sé, algún novio de alguien. Sí, Ah, a mí me llama la atención, esto quería decir, no sé si va a ser el hijo, ¿sabes por qué? Porque Natalia lo dice muy suelta, lo dice muy suelto. Sí, es Y verdad, muy por sí, no, yo no. arriba. Y tipo, si fuera el hijo de Vic, y ella se va a dar cuenta si es el hijo de Vic, porque es como que se daría cuenta, Natalia. Sí, obvio. No sé si lo diría de esa forma, o en ese momento, o por lo menos No, claro. cómo fluyó toda la conversación después de que se pusieron Se a hablar. veía muy natural. Además, ella le dijo, no hablo de Vic desde que con Vic, con John desde que me divorcié. Así que, y se la veía honesta, entonces sí, claramente, no, no, no parece. Pero bueno, yo quiero el drama. Obvio, queremos drama, tal vez lo obtengamos, vaya a saber. Bueno, y ahí quedaron bien entre ellas. Sí, quedó todo bien, Sí. más o menos. Y Le ahí. dijo, la verdad que todo bien, pero no quiero que nos sigamos en las redes. Sí. Así que bueno, y eso fue todo con Carrie por este capítulo, me parece, ¿no? No hay mucho más. Claro, ahí Carrie. Salvo al fin, claro, salvo al final, que después de caminar un montón y estar medio bajón, ¿a dónde llega? Ay, ¿a dónde llegaba? Perdón. A su departamento, a su Ah, es departamento. verdad, la última escena es ella, llega a su Es hermosa. departamento, que es el departamento. Y Bueno. bueno, nos queda Miranda, ¿no? Porque... No, y Charlotte. De Charlotte hablamos, hay algo que pasó en este capítulo que ya previmos Sí. que iba a pasar Ah. y ya lo apuraron, así que pasó, ¿viste? Como que le dije, Sí. Rose dice, no me siento una chica. Dice, Exacto. no me digas baby girl porque no me siento una girl. Exacto, muy bien. Estuvo buenísimo eso. Sí, estuvo bueno. Ahí viste que ella va con Anthony y le dice a Anthony, mirá, no sé, y Anthony dice, ah, no le des bola, es muy chica, no pasa nada, como que cuando llegue el momento Sí. lo abordamos y te apoyo, pero ahora es como que no le digas girl y ya está. Claro, estuvo muy bien Anthony, porque como que el discurso fue bien, como hay que relajar, tipo, no. Que fluya. Exacto, tiene que fluir y ahí vas a ir viendo y bueno, está perfecto. Pero re bien Charlotte, yo pensé que iba a ser un conflicto, porque todavía no tenemos conflicto. Charlotte no tiene nada que le esté pasando. No, tal cual. No, lo aceptó re bien. Encima, su mayor preocupación en todo el capítulo, por lo menos, era que la hija se siente amada. Claro, de no De pifiarla. no pifiarla. Así que aplausos para Charlotte. Sí, pero como que a nivel narrativo me sigue faltando algo. Sí, es que algo va a pasar, algo va a pasar. Pero bueno. Supongo. Sí. Y de ella nada más, después tiene como una conversación con Stanford, que yo no sé si es la última vez que aparece Stanford en la Ay, serie. me muero de tristeza. Es muy triste Me lo de parece que Stanford. sí, es muy triste, pero me parece que habían dicho que grabó solo los tres primeros. ¿Y sabes por qué? Porque Stanford en este capítulo es otro, ¿o no? No sé, ¿Cómo? está mucho más bueno. Sí, está mejor que el anterior. Está mucho mejor que el anterior. En el anterior Y le... era un forro, disculpen la Sí, palabra. sí, sí. Y le pone los puntos a Charlotte, que también está bien, porque ella lo ninguneaba, ¿viste? Sí, y se lo dijo muy bien. Y se lo dijo muy bien. Tipo, puso en palabras todo lo que había trabajado en psicoanálisis, porque, viste, dice, yo lo hablé con mi Sí, terapeuta. me encantó, me encantó. Pero bueno, a ver cómo van a explicar que no aparece más. Sí, eso. Sabemos que no lo matan. Pero van a decir, no sé, a lo mejor Anthony dice, me pudrí, lo eché de casa y se fue a vivir a otro país, como con Samantha. Al limbo, al limbo. Limbo, que ya hablamos del limbo. Sí. Y bueno, y Miranda está ahí, como que su matrimonio consiste en ver Netflix. Y bueno, en realidad no estaba viendo Netflix. Voy a hacer el dato de color, estaba viendo HBO Max porque hay que promocionar. Eso, estaban viendo HBO Max, claro. Estaban, sí, yo vi ahí de fondo, estaba lo de Brittany Murphy, me parece, que lo pueden ver ahí. Y después están comiendo heladito con cositas, que la chía, que no sé qué, el hijo que se la pasa cogiendo, no voy a decir esa palabra. Y ¿Y qué pasa? bueno, nada, vemos como la parte está muy como aburrida que cuenta Miranda de su vida, muy tranqui, y Carrie les dice a Charlotte y a Miranda de ir a ver el stand-up de Che Díaz, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ahí aparece Miranda con su mono rojo hermoso. Más divino. Y bueno, el stand-up de Che Díaz, ¿qué te pareció? No es un stand-up, no sé qué es, pero es una charla Ah, motivacional. eso, porque yo pensaba, pensé que me iba a encontrar No, una. no, no, no. Claro, pero o sea, supuestamente es un show de comedia para Netflix. Claro, yo pensé que iba a haber chistes, qué sé yo, y es como vos decís, es una charla No, no, no. motivacional Sí, divertida. sí, no. Sí, divertida. Ella es divina, ella es divina. Además es la mejor actriz. Sí, la adoramos La adoramos. un montón. En realidad, la adoramos a Sara, tenemos que decir le adoramos a Che. Claro, le adoramos a Che. Es verdad. Pero no era un show de comedia. No, claramente, porque yo me esperaba algún chiste y no. Bueno, igual yo les comento a todos, soy un Grinch de la comedia. Nunca me río de nada de eso. Sí me río de la vida, pero de las cosas de comedia no me río, jamás. Bueno, yo sí, depende de cuáles, pero generalmente sí, y esto no era comedia. Claro. Era un show motivacional que motivó a Miranda, por ejemplo, a no volver a su casa con su marido a comer helado, Sí. sino a ir a un after show y charlar, y ahí hay unas chispitas que salen con Che. Exacto, porque se le ofrece una pitada de porro, creo que es. Eso. Y Miranda dice, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Entonces Che le dice, bueno, lo que podemos hacer, si no quieres fumar, te tiro el humo. Y Miranda se queda como, bueno, Le como encantó. le encantó. Entonces Che, ahí hacen toda una escena donde Che se acerca a los labios de Miranda y le tira el humo en la boca. Y Miranda ahí flashea. Sí, pero era obvio que esto iba a pasar. Era Vamos a obvio. ver si después continúa o si es solo una experiencia, un experimento de Miranda y después vuelve con Steve. Exacto, pero para mí ahí va a pasar cosas. Ojalá que sí. Steve, te digo que parece más viejo de lo que es. Lo están haciendo como un anciano. Y bueno, pero tal vez le esté pasando algo, ¿eh? No sé, pero no era tan No, tarado. no. Y acá es como que ahora no es más sordo. No sé. Ahora escuchaba todo. No sé qué pasó ahí, pero vamos a ver qué. ¿Cómo es? Algo que me acordaba es que, viste, cuando se meten en el auto desde el show no de comedia este, que se van en el auto Carrie y Charlotte y Miranda espera a otro, porque Miranda no vive en Manhattan, supuestamente sigue viviendo en Brooklyn. Ah, ¿sabes qué? Yo me preguntaba eso. Claro. Es la misma casa? Yo creo que sí, debería. Es una casa hermosa. Quizás la remodeló, quizás es otra casa, pero creo que sigue viviendo en Brooklyn. Fantástico. ¿Y entonces qué pasaba después de esto? No, creo que ya básicamente barrimos todo. Ah, perfecto, lo tenemos. Estamos espléndidas. Estamos Después espléndidas. hay algunas cositas que hay que hablar más. En especial la noticia que salió ayer sobre las acusaciones a Chris North, que es el actor que hace de Big, sobre dos supuestas violaciones a dos mujeres distintas que no se conocen. Terrible. Ahora Un horror. lo podemos odiar de verdad. Real. Real. Nadie dijo nada Nadie de dijo. la serie, digo. Sí. Solo él dijo nada, no, esto es todo mentira, fue todo consensual, bla, bla, bla. Obviamente, porque siempre lo niegan. Sí, pero va a saltar, van a empezar a saltar, como siempre. Sí. Lo bueno es que se deshicieron del chabón enseguida, ¿entendés? Así que no va a tirar la serie abajo. Pero qué raro que ya deberían empezar alguien de la serie o Michael Patrick King, que es el creador de esta serie y el director de las dos películas. Por eso también todo tiene el mismo tono que las películas, porque en realidad la serie era de Darren Star, Ajá. que se había ido ya para el final de la serie y no le había gustado nada el final Sí. porque era una traición, pero bueno, esa es otra charla para otro momento. Está bien. Pero bueno, nadie salió a decir nada sobre el violín este. Vamos a ver cómo evoluciona la noticia. Fue hace menos de 24 horas, así Sí. que todavía no se sabe mucho. No, no se sabe mucho. Yo me da una bronca estas cosas, tipo. Sí, nunca se pueden ubicar. Siempre cagan todo. Tal cual, tal cual. Pobres minas. Así que bueno, en cuanto sepamos algo más también lo comentaremos. Supongo. Y bueno, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. No se olviden de seguirnos en las redes. Este es el chivo. Este es el chivo, sí, decilos. Arroba Cosmocielas en Instagram. Estamos también como arroba Vandelay Series. Ese soy yo en Instagram. Y arroba mole.so Sí, en arroba, Instagram. exactamente. Ahí va. Bueno, Eso es todo. eso es Por todo. ahora no tenemos más redes. Y seguían teniendo redes. Y seguían, dale. En cualquier momento subamos Facebook que está solo Steve. Buenísimo. Steve tiene Facebook, ni hablar, ¿eh? Ah, mira, después lo voy a seguir. Bueno, Bueno, saludos a saludos. todos y nos vemos la semana que viene para Navidad. Para seguir comentando. Dale, un besito.